Escuchamos las piezas, los requiebros, coloquio en la reja, y el fandango del candil, pertenecientes al libro primero de la suite Goyescas para piano, del compositor español, Enrique Granados. Interpretó el pianista francés, Jean-Philippe Collard. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar el libro segundo de esta misma suite, también de Enrique Granados, en tres partes. Quejas, o la maja y el ruiseñor. El amor y la muerte, y, epílogo, serenata del espectro. Interpreta nuevamente Jean-Philippe Collard. Thank you. Parte final de nuestra emisión escuchamos Quejas, o la Maja y el Ruiseñor, El Amor y la Muerte, y Epílogo, Serenata del Espectro, pertenecientes